Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Ay, qué rico suena eso, escuchen eso. Es la arpa, la arpa de la música llanera, música venezolana, música de nuestra tierra. Saludos cordiales a todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. La gente que nos escucha desde España, saludos a ustedes. La gente que nos escucha desde Colombia, tenemos más colombianos escuchándonos, no sé por qué, pero ellos agarran este podcast y yo creo que son uno de los más fieles, aparte de los españoles, mismo que los mismos venezolanos. Y los venezolanos que están dentro de los Estados Unidos son obviamente los nuestros, ellos son panas, porque el venezolano cuando se sale de Venezuela se transforma, ya deja de ser el cruel, ya deja de ser el irresponsable, ya deja de ser el que dice que llega a la una de la tarde, el que va a la una y llega a las tres, no, y eso se pierde, no sé por qué, es mágico. En Venezuela puedes lanzar papeles en la calle, aquí no, aquí el venezolano se transforma, es increíble. Bueno, entonces todos los venezolanos que viven aquí, que son ya, están bajo la forma de pensar gringolandio, ¿eh? Bueno, quiero desde ya darle la bienvenida, gracias, al señor presidente. Gracias. Bienvenido. Gracias. Bienvenido mismo, todo el pueblo mismo, aquí a venezolanismo mismo. Bueno, bienvenido usted aquí a tierras americanas. No, saludo a vos, a Mr. Danger, a sí. Mr. Buzz. Saludo a toda gente, apoya a Chávez, a mí, a Chávez mismo, aquí a toda la gente misma que está aquí en los Estados Unidos mismo. Saludos, compatriota misma, bienvenido a Chávezlandia misma, porque esto es venezolanismo mismo. Señor presidente, bueno, bienvenido, gracias por tomarse su tiempo y estar aquí en venezolanismos.net. Saludos pues a toda la gente, pues Chavita misma. Quiero decirle que llegué aquí a visitar a los Estados Unidos mismo. Y quiero saludar a toda mi gente que me apoya misma, a mi gente chavita misma. Y vengo a saludar a la gente misma. Bueno, quiero desde ya, bueno, saludos, señor presidente, gracias por estar aquí. Por supuesto mismo que vengo a saludarte mismo para hablar contigo mismo. Saludos a toda la gente misma que escucha tu voz, que misma. No, presidente, no hay problema, gracias. Vamos a hablar de una palabra, señor presidente, si me lo permite. Gracias por pisar tierra americana. No me digan eso mismo. Estoy pisando esto mismo porque sé que eso no le pertenece a esto. Esta es tierra venezolana misma. ¿Cómo se llama tu programa? Bueno, se llama Venezolanismo. ¿Por eso mismo? Venezuela misma, mismo. Entonces eso le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela misma. Eso es chavista mismo. Eso es chavista mismo. Señor presidente, yo soy neutral. No. Es neutral nada mismo. Tú eres chavista mismo. No te me vayas a ocultar mismo. No. Mira que es importante que continuemos con la lucha. Porque Mr. Danger. Sí. Buzz. Mr. Buzz. Soy neutral, señor presidente. Está haciendo cosas que no debe hacer, Mr. Buzz. Además, se llama venezolanismo, sí, punto net, sí, y esto le pertenece a Chávez mismo. Pero señor presidente, usted viene de Venezuela, dígame, aquí a los Estados Unidos a controlarnos también a los venezolanos acá y a todo. Usted quiere controlar el mundo. Pero usted como que no ha escuchado hablar del socialismo 2000. Eso se trata. Se trata de que todos unidos contra este imperialismo. Para este imperialismo mismo. Pero no se meta aquí con la gente gringo. Usted no sabe que estos bichos son medio peligrosos. Usted ha visto todo lo que está pasando en Irak. Mejor que ese tranquilito. Este es Mr. Boss. Bueno, vamos a comenzar, señor presidente, si usted me lo permite, por favor. Lo permito. Una palabra que se utiliza para los amigos, para los panas, que es la llave. Ah, sí, estuve claro. Estuve conversando de que cuando, en otro podcast, de que llave es para los amigos. Entonces me dijeron, mira, pero es que la llave también es el con que abre la puerta. Bueno, claro. Ah, pero si será bruto esa persona, es lo odio. Para Venezuela igual. Pero también se utiliza para los amigos. Sí. ¿Eh? Entonces, sí, claro. Está claro eso, ¿verdad? Estaba clarísimo. Monche. ¿Usted sabe qué es bonche, señor presidente? Claro, se me la paso de boche en bonche. Muy bien, es una fiesta, una reunión. ¿Qué más es, señor presidente? Bueno, es todo lo que hacemos nosotros. ¿Dónde está la bebedera? ¿Dónde está la, así la, es? La cosa y buena. Vamos a cerrar con bolas criollas. Bolas criollas son ¿Qué son, señor presidente? Bueno, las bolas criollas son las mías. Yo tengo unas bolas criollas. No, mentira. Quería decir el mismo. Es el juego popular que consiste en el lanzamiento de unas bolas de, a cierta distancia misma. Correcto. Tratando de acercarse a una bola chiquita, pequeñita, pequeñita misma, sí. Que le llamamos Mingo. Correcto. Eso tratamos. Pero quiero dar un mensaje a Mr. Booth, Mr. Danger. Te odio, Mr. Danger. Odio a todo lo que tú estás haciendo, Mr. Danger. Te quiero decir que odio a mí misma desde Disneylandia misma. Aquí todas las cosas que tú haces misma. No puede ser. Y Mickey Mouse, te odio, Mickey Mouse. Mickey Mouse, eres una rata. Eres una rata, Mickey Mouse. Sí, yo sé que eres una rata y no un ratón, Mickey Mouse. Odio a toda la gente esa. ¿Tú sabes? ¿Sabes tú? Dime. Mr. Señor Steve. Dígame, señor presidente. ¿Qué significa Mr. Steve? ¿Qué igualdad tiene esta gente de Disneylandia con los pechos de una mujer? ¿Igualdad de unos pechos de una mujer con Disneylandia? No lo sé. Bueno, de que está hecho para los niños, ajá, pero se divierten los grandes. Está bueno, señor presidente. Nos despedimos entonces. Nos despedimos, señor presidente. Quiero decirles a todos ustedes, mis amigos, que pueden escribirnos a través de bocarandasteve@yahoo.com. Pueden escribirle al señor presidente Hugo Chávez a través de esta misma. Dímelo a mí. Sí, adelante. bocarandasteve@yahoo.com. Así es. Y usted puede visitarnos a través de bocaranda.com, señor presidente. Y pueden ya regar la voz que existe este podcast, que existe este programa con mucho amor, con mucho cariño, que se hace desde la ciudad de. De Mr. Bus. Te odio, Mr. Danger. Amigas y amigos. Amigos, vayan con Dios, pero regresen. Hasta luego. Hasta luego, el pueblo mismo. Bueno, quiero aprovechar, mis amigos, para decirles que la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Si hoy crees que estás escuchando este programa por casualidad, déjame decirte que estás equivocado. Para Dios nada es casual, todo está bien preparado. Y Dios quiere que escuches y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Porque hasta aquí has estado conmigo. Porque hasta aquí tu mano me guardó. Porque hasta aquí tu rostro yo he visto. Gracias, Jesús. Porque hasta aquí tu mano me guarda.